fin, después de tantos años, se va a sentar en el banquillo de los acusados a la cúpula policial. ¿Las muertes por abortos clandestinos y cuáles son las secuelas que quedan? La posibilidad de elegir tiene que ser para todas, no solo la naturaleza, somos nosotros. Entonces, por ahí, en este lugar tan lindo donde vivimos, estamos en este camino de hacer el trabajo de hormiga, de concientizar, de convencer a los compañeros que es la lucha. La planta de cannabis está demonizada y tiene muchas propiedades. Lo que sucedió fue la práctica del chabón de reunirnos y ver qué podíamos hacer. Y en ese marco... Y me empecé a animar, y se trata de eso, ¿no? La composición, cantar, todo lo que hace el arte. Integrada por gente de 65 años, hasta 4 o 5 años, entonces es una actividad que presenta posibilidades. De alguna manera también esos sonidos de la tierra, ese mapuzungún. Afirmamos que los pibes y las pibas no están solos, que toda una comunidad los abrazamos. Estamos viendo un hecho histórico, me parece muy fuerte ver cómo fue evolucionando la participación de un montón de chicas. Mucho tiempo cuando se generó la Servicio de Comunicación Audiovisual, que ahí se entendió realmente de qué se hablaba cuando se hablaba de comunicación. Trabajo en una cooperativa laboral. Y parece enseguida el primer eslabón de la cadena alimentaria. Va a manejar el plato de comida de cada uno de los argentinos. Porque el Estado no puede interferir bajo ningún aspecto, no puede involucrarse en la vida. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región Patagónica. 33 de mano, el programa del colectivo Al Margen. Muy buenas tardes a la audiencia de FM Los Coigües y a la audiencia de 33 de mano, el programa de radio del colectivo Al Margen. Y ya que estamos saludando a las audiencias, también nos vamos para el Bolsón para saludar a la audiencia de FM La Negra en el Bolsón, que está tomando la señal en este momento. Arranca 33 de mano, el programa número 217, si no me equivoco, de este 2020, hermoso 2020 de primavera. Mi nombre es Mariela Martínez. Muy buenas tardes, Fabiana Agosta. ¿Cómo le va? Bien, a mí me va muy bien, no tan feliz con esta primavera. Vio que yo soy más de la nocturnidad y el frío, pero bueno, ¿qué va a ser? Está bueno que cambie el clima, que aparezca un poco de alegría en solar, el ambiente, ¿no? Alegría del sol. Muy buenas tardes, Julia Biagioli, que está ahí diciendo hola en este momento a través de sus botones. Y también recuerden que Julia está atenta a las redes sociales. Al Facebook nos pueden encontrar como Colectivo Al Margen y también en el Instagram como Colectivo Al Margen. Si nos escuchás en vivo, te podés comunicar por esas redes y si no, al teléfono, que es 2944-784040, que es el teléfono de FM Los Coigües, mientras estamos los viernes de 17 a 19. Saludemos a los compañeros y compañeras de la organización Rojinegra, que permiten el servicio de streaming para gran parte de la red Enfoque, la red de medios comunitarios patagónicos. Así es, porque nos escuchan a través de fmloscoigues.redenfoques.com.ar. Hechas las presentaciones, vamos a comenzar nomás. Me llamo Vicky y para mí tener el reconocimiento del Bachi significa tener una oportunidad donde el día de mañana pueda presentar un certificado con un título válido del bachillerato, en donde me brindaron todo el apoyo que me ayuda a seguir en mis metas para un futuro mejor, para el día de mañana ser alguien en esta sociedad. Obtener el reconocimiento como escuela popular significa un gran logro para los estudiantes y para los profesores. Es darle la oportunidad de estudiar a las personas que, por motivos que tienen que trabajar o elegir, desde trabajar o estudiar, deciden trabajar porque tienen que subsistir. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Carlos Arpírez, soy estudiante del Bachi Popular, terminando este año, después de mucho esfuerzo, en lo personal, pero también vi mucho el esfuerzo de los profes, de los que ya venían trabajando, y este reconocimiento a nivel provincial significa mucho para nosotros porque es algo que... De alguna manera nos tenía un poco, sobre todo los estudiantes, con incertidumbre por una cuestión esta lógica de cómo íbamos a poder resolver algunas cosas, ¿no? Como de manera legal en un país tan burocrático como el nuestro. Venimos peleando por estos reconocimientos hace ya mucho tiempo. Las escuelas populares tienen que ser reconocidas y visibles, porque lo que no se visibiliza no existe. Hola, mi nombre es Celia. Estudio el Bache Popular Furiloche. Tener reconocimiento como escuela es más importante, ya que va a poder ser reconocida en la comunidad a nivel provincial. También espero tengamos más ayuda en lo que se necesite en el Bache. Se sepa que hay otra forma de aprender, que es la construcción colectiva. Como estudiante del Bache estoy muy contenta del reconocimiento, ya que se venía peleando hace muchos años y surgió por la muerte de los tres jóvenes en manos de la policía. Ellos eran Diego, Aníbal y Sergio. El 18 de octubre del año 2018, los sextos y profe empezaron la lucha con los trámites de los papeleos para pedir el reconocimiento provincial, en el cual yo, Victoria, comencé el Bache en el 2019 y con los sextos y profe empezamos una campaña para viralizar por redes sociales el reconocimiento de los bachilleratos populares grabando videos con carteles. Los que empezaron hace ya 4 años y que año tras año le meten pila y pila, no solo para enseñarnos, para darnos una mano también, sino también por esto, ¿no? Por la lucha para poder ser reconocido a nivel provincial. Y sobre todo a pesar de esta pandemia en que no pudimos vernos las caras con los profes, con los estudiantes, por lo menos terminar este año sabiendo que tenemos esta gran noticia, la verdad que es algo muy bonito para todos los que estamos adentro del bachillerato y por supuesto para lo que viene, ¿no? Al margen. Queríamos recordar esta fabulosa noticia que el Consejo Provincial de Educación de Río Negro ha reconocido después de tanto tiempo al Bachillerato Popular Furiloche como establecimiento público de gestión social, y nos contaban esta muy buena noticia sus estudiantes Carlos, Sami, Vicky y Celia. A propósito de esta novedad, les invitamos también a que conozcan y que lean la noticia, la nota, la crónica que redactó nuestra compañera Vero Battaglia en la página web de Al Margen para enterarse un poquito más sobre el Bachillerato Popular. 33 de mayo. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mayo. El programa del colectivo Al Margen. Y uno de los temas que vamos a estar tratando en el día de hoy tiene que ver con las elecciones que se van a desarrollar en la República Hermana de Bolivia, que también, ya que estamos hablando de la página del margen, podés leer una de las notas que se titulan Bolivia busca recuperar la paz social. Elecciones que vienen a nivel histórico, vienen trabadas. Recordemos que en Bolivia hubo un golpe de Estado. Recordemos que se le prohibió, como en otros países de Latinoamérica, en el caso de Bolivia, se le impidió presentarse a Evo Morales, que se vienen haciendo diferentes denuncias que tienen que ver fundamentalmente con cómo se van a fiscalizar estas elecciones y también a que las mismas policías y ejércitos, que de alguna manera fueron parte del golpe, van a estar fiscalizando y controlando las urnas. Compleja situación en el país, y desde muchos espacios se dice que lo que se está jugando es el próximo destino, también de alguna manera el destino de Latinoamérica. Compartimos esta entrevista realizada por nuestro compañero Pablo Bassi, porque en nuestra región hay más de 1,000 bolivianos y bolivianas que se encuentran habilitados y habilitadas para poder votar al presidente de este próximo domingo. Al presidente en este próximo domingo. A quien vamos a escuchar es a Néstor Condorí Coarite, el ex cónsul destituido por la dictadura en Bolivia. Un gusto de saludarte y a toda su amable audiencia de esta prestigiosa emisora. Y al mismo tiempo aprovechar también hacer llegar un saludo cordial a nuestros compatriotas en toda la región de la Patagonia Argentina. Obviamente, nuestros compatriotas vienen trabajando a diario de hermanos bolivianos y bolivianas para que puedan votar acá en la capital de la provincia, alrededor de 1.030 hermanos bolivianos y bolivianas quienes pueden elegir sin mayor problema, ¿no? Por lo tanto, tenemos una buena cantidad quienes van a participar de este acto eleccionario, estimado Pablo. Néstor, ¿la única ciudad habilitada en Río Negro es Viedma o también hay otras? La jurisdicción del Consejo del Estado de Bolivia abarca acá en la Patagonia, la provincia de Río Negro, también la provincia de Neuquén y lo que es la provincia de La Pampa. Por último, todo lo que es el sur de la provincia de Buenos Aires, para decir Bahía Blanca, Pedro Lugo, el partido Villarino, ¿no? Entonces, tenemos, había una buena, un espacio geográfico para atender a los compatriotas, pero sin embargo, ahora tenemos la obligación de comunicar a los compatriotas donde ellos puedan emitir el correspondiente acto democrático que viene el 16 de octubre. O sea que los ciudadanos de la colectividad boliviana, que es muy grande acá en Bariloche, deberían, bueno, trasladarse, entiendo, durante el transcurso del sábado a partir de una declaración jurada que pueden bajarse por la web, y me imagino que se van a estar trasladando entonces hacia Viedma para poder sufragar el domingo. Los hermanos compatriotas quienes viven en la ciudad de Bariloche tendrían que trasladarse hasta la ciudad de Centenario, donde tenemos habilitado el 4 mesas electorales. Por lo tanto, yo quiero pedir e invitar a los compatriotas para que puedan ejercer el derecho al voto el 18 de octubre. Sin embargo, también cabe recalcar esa oportunidad. Evidentemente, hay gente que tenemos donde nos preguntan dónde ha de ser el lugar. Yo quiero aclarar también el lugar donde se va a llevar a cabo lo que es la dirección. La dirección exacta en Centenario, en la ciudad de Centenario, será en Mama Margarita y Honduras, Manzana 390, concretamente lo que es la defensoría del vecino. Néstor, ¿es posible la victoria en primera vuelta de la fórmula del MAS y PSP, el Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos? Mira, Pablo, la verdad, donde claramente el objetivo principal es, y tenemos la esperanza de todo el pueblo boliviano, es recuperar la paz social, ya que hemos vivido de un desgobierno, de sometimiento, persecución, despido a los trabajadores, cierre de empresas estatales, corrupción en los niveles de salud, empresas estratégicas, como también, mira, lo más ilógico, por ejemplo, se ha clausurado el año escolar en Bolivia. Todos los niños, por ejemplo, no tienen en estos momentos educación, han pasado de curso sin conocimiento alguno. Entonces, esas cosas hacen ver de que durante 11 meses la derecha capitalista ha mostrado su verdadera cara de corrupción. Por lo tanto, el pueblo, ahora más que nunca, se ha dado cuenta de estos actos que lamentablemente, desde todo punto de vista, no es nada grato para el hermano boliviano. Por lo tanto, ahora los compatriotas nuestros, tanto en Bolivia como también acá en el exterior, tenemos la posibilidad de elegir, mostrar de verdad con contundencia para que el 18 de octubre podamos mostrar y de esta manera recuperar la democracia, porque la verdad hemos sufrido bastante esos últimos días, como bien decía hace rato. Por lo tanto, estamos muy seguros nosotros de que el MAS y PSP va a ganar en la primera vuelta. Esperamos, en la primera vuelta, ¿no? Entonces, yo creo que ahí vamos a garantizar la verdadera democracia del pueblo boliviano. ¿Cómo se expresó, digamos, en estos últimos meses esta oposición, ¿no? Pareciera, digamos, como que el golpe lo termina desarrollando esta derecha más fascista, pero ahora intenta este sector alrededor de Carlos Mesa poder capitalizar esa oposición al MAS. Pablo, mira, desde mi punto de vista, evidentemente, te recalco, en Bolivia ha gobernado una dictadura cívico-militar luego del golpe de Estado que masacró, aún reprime al pueblo boliviano. La verdad, no había la libertad de expresión, más al contrario, se ha profundizado lo que es la discriminación y el racismo. Pero sin embargo, nosotros, a partir del instrumento

frente al viento estamos primitivos, despojados de recovecos en la lengua, y solo el grito se queda aullando, perro solo en el centro de los huesos. Solo ese silencio de perro solo en el centro de los huesos, y nosotros. La claridad de quien espera que el árbol crezca, y que las raíces crezcan, y sean las manos las que tiñan las piedras, y los hilos del cuerpo, el desasosiego del centro del cuerpo, bajo el árbol, que da sombra y raíz, a bocanadas, cuando el desierto embravece y ladra. El pájaro que se acuesta en mis costillas, como si yo fuese nido de cesantes, me ataja el respiro, lo aprieta, y su dolor en mí es música que interrumpe y quema. Farsas. Olemos a subsuelo. Todo en nosotros es hedor amenazante. Llevamos en los huesos el olor de las bodegas, el olor del hartazgo y del humo en las calles. Todo en nosotros huele a sur revuelto. La calle. Invierno, barro, balas aparecen justo antes de la medianoche. El subterráneo de la calle ladra baile de muertos. Ladra agujeros que atraviesan la carne. Habrá una mujer de luto comprando pan cuando me despierte. De papel. Párrafo 1. Y llovió toda la tarde. Nosotras creamos mundos, los cortamos del papel, los coloreamos, pegamos partes, pensamos los detalles. Hoy hicimos un molino rojo, un tractor, una laguna. Y todos los animales que encontramos en las cajas festejaron con nosotras las horas lluviosas y el amor. Párrafo 2. El viento no se cansó de golpear la ciudad. Hasta las montañas parecían oscilar entre las nubes. Nosotras nos hicimos un día calmo, con papel, tijeras y pinceles. Colgamos con hilos la maravilla de construir el mundo. Así, como quien lo imagina perfecto, y sale a la calle con otras a fundarlo. Plaqueta número 56, poemas de Caroline Riquelme e imágenes de xilografías de Mariana Erlichman. Ediciones Desmesura. Si querés obtener el material escrito, podés solicitarlo enviando un mensaje a pablojaviergil@yahoo.com.ar o por mensaje privado en la página del Facebook Ediciones Desmesura. Realización, equipo de comunicación colectivo Al Margen, Bariloche, Río Negro, almargen.org.ar. compuche, al cutulelu, pupeni, pulamien, guaranomu, en un café compuche, le fumemo en el un concupale, quien mapuche, tu en amulay, tayil, cui fin mapuche, ranqui, suan fachan, tu mayunchin, tayin rosso, no mental, ve tu canto, leyin, ve mutafa, muleyin, ve un manen, pum, mapuche, fruta, yuke, neyin. Escuchábamos aquí en 33 de mano, tengo que agarrar el anotador porque son tantos músicos. Noé Pucci con la nueva versión de Mapu con Caos Malal y Anahí Mariluán. 33 de mano. 33 de mano. El resumen semanal de la región Patagonia. Continuamos en 33 de mano y queríamos en este momento hablar acerca del reclamo que están realizando trabajadores de la salud y algunas otras cosas más. Por eso le vamos a pedir un tiempito a Sergio Caporale, él es médico cirujano de nuestro hospital zonal aquí en Bariloche. Muy buenas tardes, Sergio. Muy buenas tardes, Mariela. Gracias por comunicarse. Bueno, nos gustaría saber... ¿Hace cuántos días ya que han iniciado estos reclamos y en concreto por dónde pasan? Porque la realidad es que no solamente en pandemia, sino que en muchas otras épocas, el hospital no es que está siempre cero kilómetro, quiero decir. Pero en este momento en particular, cuando los vemos en las escalinatas del hospital, a los y las trabajadores de salud, ¿cuál es el reclamo? Mariela, hace 10 meses que entramos a trabajar con la pandemia, desde que empezó todo este problema, empezamos a trabajar preventivamente y luego activamente con la aparición de los primeros casos en Bariloche. Todo el hospital se ha ido conmovido y puesto en acción junto con las autoridades del hospital, del Ministerio de Salud. Estamos trabajando enérgicamente, primero para preparar y hoy para enfrentar a la pandemia con un virus maldito, mortal, que nos está haciendo renegar bastante. Y el tema de la indignación salarial, si bien están cerca, se acoplan, son distintos. En el medio de esta pandemia nos encontramos con el cobro de nuestros salarios cada vez más deteriorados. Los últimos 2 años han sido trágicos en las negociaciones salariales que ha realizado el gobierno a través de la mesa de la función pública. Cada vez se nos han ido reduciendo los salarios y los últimos cobros de salario fueron paupérrimos. Lo cierto es que no es que nos bajan el salario, sube la inflación y no se reacomodan los salarios. ¿Cuáles han sido las posibles propuestas por parte del gobierno en este sentido? El gobierno le ha propuesto a los gremios un aumento frente a una inflación de un 40, le ha ofrecido un 20 y algo. El tema es que ese 20 y algo el gremio lo acomodó en sumas fijas y lo escalonó en los sectores más bajos de la pirámide salarial, y eso desarticuló toda la pirámide salarial. A los sectores es intrincadísimo el mecanismo de trabajo de la salud pública, hay cientos de sectores, entonces con distintos niveles de responsabilidad y jerarquía. Uh-huh. Así que a los que tenemos jerarquías más altas, la recomposición no ha llegado ni un 10%. Claro. Y a las jerarquías más, lo peor de todo es que en este momento encuentra al equipo de salud unido de punta a punta. Uh-huh. Porque lo cierto es que los sectores que menos mal les ha ido han perdido un 20% de su salario. Claro. A los teóricamente menos perjudicados los han perjudicado muy activamente. Entonces, ha sido una mala negociación de los gremios, una mala elección del gobierno, y creemos que en este momento tan especial el sector salud debe ser muy cuidado. No se lo puede cuidar más, porque el virus tiene un mecanismo de acción y nosotros estamos trabajando con eso. Ahora, en los salarios, denos un poco de respiro, no nos hagan más difícil los problemas que ya tenemos. Y Sergio, ¿qué posibilidades hay de rever esta propuesta? Todas las del mundo. Tenemos que sentarnos, primero que nada, a hacer oír al gobierno de que hay un problema. Yo creo que ya sabe que hay un problema y buscar la manera de resolverlo. La manera de resolverlo es poner en los bolsillos de los asalariados de la salud pública la consecuencia de multiplicar por la inflación nuestros salarios anteriores. Es muy importante destacar que salud pública no pide un aumento, pide solamente cobrar lo mismo que cobró siempre, por lo menos en términos de poder adquisitivo. Uh-huh. No la mitad. Claro. Y digamos que en este sentido, entre trabajadores y gobiernos, el gremio viene siendo un intermediario y está, digamos, en sintonía con este reclamo que están haciendo. Que nosotros no tenemos ningún contacto con el gremio, no estamos afiliados, nosotros trabajamos y nuestro empleador es el Estado. Uh-huh. Así que el gremio sugiere los salarios y si son buenos estaríamos sin visibilizarnos. Si hubiera sido un buen acuerdo, estaría todo perfecto. En este momento, en donde la indignación se hace patente porque hemos dado nuestro mayor esfuerzo, lo estamos dando y estamos exponiéndonos en primera línea frente a la batalla contra un problema de salud del cual nosotros nos hacemos absolutamente responsables, que ese es nuestro trabajo. Y lo estamos haciendo, el miedo nos lo aguantamos. Uh-huh. Y estamos ahí todos encapuchados trabajando por la salud de nuestra comunidad. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Fabián Agosta le habla de 33 de mano. ¿Cómo le va? Fabián, muy buenas tardes. Te escucho medio tenebroso, pero te escucho. Bueno, Sergio, lo que por ahí venimos charlando con diferentes actores de la salud pública es esta paradoja que se da en la ciudad, donde por un lado hay en la provincia una falta de reconocimiento a los trabajadores, por otro lado se plantea una carrera de medicina aquí en Bariloche, con lo cual se transformaría en un polo también de nuevos profesionales de la salud. ¿Cómo está el día a día en el hospital, en el trabajo cotidiano, en lo que tiene que ver con recursos? Porque en estos días también se ha hecho denuncias de diferentes sectores de profesionales, sobre todo en lo que tiene que ver con salud mental, de falta de medicamentos, por ejemplo. Sí, los recursos son escasos, pero en todo el mundo. Para enfrentar esta pandemia, todo el planeta tuvo dificultades para adquirir recursos. Y los recursos, nosotros estamos administrándolos lo mejor posible y las autoridades y los ministerios han trabajado con ahínco para resolverlo. Puede salir bien o mal, pero no podemos decir que no se ha trabajado lo mejor posible para resolver el problema de la pandemia. No se debe mezclar la situación de los recursos para afrontar una pandemia con un problema salarial. Nuestro claro. problema es salarial y nuestro problema también es de indignación, porque cuando un especialista muy muy jerarquizado, con muchísimos años de formación, con 30 años de experiencia, un profesional, un cirujano, que hace 30 años que trabaja en salud pública de la provincia, cobra 50.000 pesos, cobra menos que un empleado en el Poder Judicial, una ordenanza que recién ingresa cobra 80.000 pesos. Entonces realmente esa persona está en su puesto en la trinchera, está con un montón de orgullo de ser médico y trabajar y combatir una pandemia. Se siente compenetrado con el trabajo de sus compañeros, con sus compañeras, con las mucamas, y está voluntario para cualquier actividad que sea necesaria en la pandemia. Pero cuando se mira los bolsillos, se siente indignado con su empleador y dice, nos tienen que reconocer por lo menos la jerarquía que tenemos en este trabajo. Sergio, yo igualmente le preguntaba por recursos, más allá de la situación en particular que tiene que ver con recursos para el tratamiento de pandemia, ¿no? Lo que tiene que ver con recursos en general en el Hospital Carrillo de acá de Bariloche. Sí, no puedo hacer, no tengo mención de faltantes en especial, seguramente algo falta en algún sector, pero en los 23 años que tengo en la salud pública de Bariloche, más otros tantos, unos pocos más en Buenos Aires, en mi vida profesional siempre ha habido faltantes y siempre se han tratado de resolver, y yo no estoy al tanto de que hubiera una situación especial con respecto a los faltantes en el hospital. Sergio, no creo que sea así, por lo menos desde lo que el conocimiento que tenga yo. Sergio, ¿cómo sigue el reclamo el próximo jueves, o hay otra forma? ¿Han pensado, se han organizado diferente? Mira, es impensable pensar en los reclamos tradicionales por parte del sector salud. Nosotros somos una amalgama con la sociedad y la comunidad. Trabajamos por la salud de la gente. Imagínate que en el medio de una el mayor flagelo en salud en la historia de este siglo, nosotros nos vamos a poner a hacer paro. Nosotros vamos a seguir trabajando el doble, el triple. Vamos a exponernos a riesgos de contagio y muerte, porque ya han muerto compañeros, 400 médicos, enfermeras de todo tipo han muerto, aunque todos los medios no los visibilizan, pero todos los días mueren colegas. Yo he tenido la ingrata noticia de enterarme de la muerte de algún amigo que trabaja en Buenos Aires, o trabajaba, y ya no está, ya está muerto. Y esa persona muy posiblemente cobrará un salario indigno. Vamos a seguir trabajando más fuerte que nunca, pero los días jueves nos vamos a juntar en las escaleras del hospital, en las escalinatas de todos los hospitales de la provincia. Durante 15 minutos nos vamos a aplaudir entre nosotros para darnos ánimo, para esconder el miedo, para esconder la indignación, y vamos a recibir también la solidaridad de la comunidad, que es emocionante. Este jueves fue increíble ver a los autos cuando pasaban. He visto personas que pararon el auto en el medio de la calle, bajaron y aplaudieron con nosotros. No aplausos de cancha, sino aplausos de gratitud y solidaridad. Así que es lo único que vamos a hacer. Por el momento no me parece razonable ninguna otra medida que trabajar más. No perjudicar a la sociedad que nos rodea con medidas de fuerza que agredan, porque sabemos que todos estamos pasando un momento difícil. Sergio, agradecemos su tiempo, acompañamos su reclamo, por supuesto. Les agradecemos por su trabajo cotidiano y por cualquier cosa que sea necesaria difundir, cuenten con nuestro espacio también. Muchísimas gracias por este tiempo. Muchísimas gracias a ustedes, que tenga buen día. Hola, soy León Gieco, y bueno, y a toda la gente del Hospital Italiano que me pidió que cantara esta canción, voy a hacerlo también extensivo a los demás hospitales, al personal de limpieza, a los técnicos, a los profesionales, enfermeros, médicos. Les quiero decir que en esta dura batalla contra el coronavirus me siento impotente aquí en mi casa, cuando pienso que ustedes están arriesgando su vida para salvar a otro. Les quiero agradecer eternamente todo lo que ustedes están haciendo. Disculpen lo poco que hago y lo poco que les puedo mandar. Gracias, gracias, gracias. Tempestades, camino al sol. Llevo la marca de todos estos tiempos libres o de encierros. O de encierros. Soy como un tren que cruza tormentas y va camino al cielo. Me detengo cerca o lejos en el lugar donde quiero, donde quiero. Tengo el corazón desnudo en mí, pero pienso vestirlo con tu amor. Tengo una canción que empieza en mí, solo busco que termine en vos. Me dio el arco iris y el agua el río. Yo por amor doy la vida, porque de amor mi vida un día nació. Un día nació. Desiertos y parte la calma en dos. Cerradas las puertas de la razón, ya no hay lágrimas ni religión, ni religión. Soy como un tren que cruza los fuegos y va camino a lo alto. Duerme el viajero eternizador de las luchas y los sueños, y los sueños. Tengo tu dolor sanándose y dejo mi pena en tus ojos. Tengo tu esperanza en mis manos y llevo tu herida en mi voz. El arco iris y el agua al río. Yo por amor doy la vida, porque de amor mi vida un día nació. Un día nació. Muchas gracias. León Gieco, los abrazo con el corazón. 33 de mano, imaginación y noticias en el aire de tu radio. Vamos a viajar telefónicamente a la localidad conocida como General Roca, Fisquemenuco, para poder charlar con el concejal Nicolás Pacheta, concejal de General Roca, del Frente de Todos. Muy buenas tardes, Nicolás. ¿Nos escucha bien? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Se escucha perfecto, sí. ¿Cómo bueno, andan? Sí. Buenos días para ustedes, buenas tardes. Para ustedes. Y para toda la audiencia. Por suerte sí, escuchamos bien. Bueno, hemos llamado a Nicolás porque usuarios y usuarias del transporte público de nuestra localidad y, por supuesto, también trabajadores del transporte público de la localidad, de aquí, de Bariloche, venimos padeciendo las idas y vueltas del transporte público de pasajeros. Una situación que se vive en diferentes localidades de nuestra provincia, como, por ejemplo, sucede y ha sucedido en Roca. Pero la novedad y que nos parecía interesante poder rescatar es la posibilidad de que este conflicto se solucionara a partir de la organización de los trabajadores del transporte público en esa localidad y conformaran una cooperativa de trabajo. Por esto es que primero nos gustaría si nos puede comentar cuál era la situación que se vivía con el uso del transporte público y que llevó a tomar esta medida. Bien, les voy a hacer un recorrido bastante rápido. Uh-huh. Esto comienza en diciembre del año pasado con la presentación de los pliegos a la licitación en el Consejo Deliberante, pliegos que fueron aprobados para el posterior concurso. Bueno, se presentó una sola empresa, que era la empresa que hasta ese momento venía presentándose y venía explotando el servicio, la empresa 18 de mayo. La empresa es la única oferente. Siendo la única oferente, acepta los pliegos y se determina que eso se iba a ser la empresa que iba a continuar con el servicio de transporte público a pasajeros. Esto fue ya, estamos hablando, diciembre tratamos los pliegos de licitación y sobre marzo-abril aceptamos la propuesta dentro del Consejo Deliberante de esta empresa. Uh-huh. La empresa en el mes de abril no firma el contrato, se extiende hasta el mes de mayo. El municipio de nuestra ciudad empieza a consultar a la empresa cuando iba a firmar. Resulta que el mismo 18 de mayo, esa fecha casualmente el mismo nombre que tenía la empresa, ese mismo 18 de mayo, la empresa anuncia oficialmente que deniega su participación en la conformación del servicio público. Por lo tanto, nos quedamos en ese momento sin servicio público de pasajeros en nuestra ciudad, cuestión que posteriormente fue lo que también sucedió en la ciudad de Bariloche. Claro. A partir de allí empezamos realmente a establecer distintas estrategias, distintos puntos. Es más, fueron los primeros meses de pandemia que no andaba el servicio público. Que era, nosotros entendíamos que para cualquier empresa o para cualquier cooperativa, organización, que explotara el servicio iba a ser muy complicado, pero bueno, desde el municipio y en esta gestión se garantizaba absolutamente y se contemplaba esa situación. Uh-huh. Creo que la empresa hasta ese momento decide retirarse, uh-huh, dejándonos a la ciudad en transporte público y con 82 familias a la deriva, 82 trabajadores de la empresa que venían trabajando, algunos ya hace 20 años, 30 años, en una situación de incertidumbre total. Y entonces a partir de allí empezamos a delinear determinadas estrategias. Esto obviamente se logra resolver obviamente con la decisión política de nuestra intendenta de convocarlos a los trabajadores, a los 82 trabajadores, a una reunión, porque hasta ese momento el municipio había empezado a recibir distintas ofertas de otras empresas de la zona. Ninguna de ellas satisfacía el cumplimiento de tomar a los 82 trabajadores. Por lo tanto, la intendenta tomó una decisión que fue convocar a los 82 colectiveros a una reunión y se hicieron dos propuestas, básicamente. En un primer momento, la primera decisión fue, puede llegar a haber una empresa que tome X cantidad de choferes, el resultante, la cantidad de choferes que no tomara, los absorbía el municipio como trabajadores municipales, y si no también estaba la idea de la cooperativa. La decisión iba a ser obviamente los trabajadores, porque la idea era que ellos sean artífices de su destino, de su futuro. Por lo tanto, la decisión iba a estar en ellos. Y sí, bueno, fueron semanas de mucha discusión, de mucho debate, porque hay que entender también que en todo este contexto, para ellos reinaba la incertidumbre, la angustia de no tener trabajo, de no saber qué iba a pasar. Además, sumado a eso también, la complejidad para nuestras vecinas y vecinos el no tener un servicio público de pasajeros. Sí, sí. Realmente era muy muy compleja la situación por distintas aristas. Muy similar a la que estamos viviendo justamente en este momento. Exactamente, es muy calcada la situación en la de Bariloche. Situación que llegamos a reunirnos varias veces por semana con los trabajadores, porque obviamente esto también fue un proceso y una experiencia, un camino que fuimos recorriendo la gestión municipal con los trabajadores. Yo creo que ahí también se demuestra cuando hay voluntad, cuando hay una decisión política que respalda una decisión, porque desde el primer día hemos acompañado a los trabajadores, a los ex trabajadores de la empresa 18 de mayo, siempre buscando obviamente la mejor solución para ellos, y que terminó siendo la cooperativa. Uh-huh. En su momento nuestra idea de máxima era que los 82 trabajadores se conformaran como cooperativa, y si bien eso en algún momento generó ciertas dudas, cierta incertidumbre, terminamos con la conformación de esta cooperativa de servicio público, que sería una cooperativa de 10 personas, que la conforman 10 trabajadores, y absorben al resto de sus compañeros. Claro, claro. Por lo tanto, se garantiza la totalidad de los puestos de trabajo, y también, obviamente, siempre con la ayuda de un gobierno nacional, que también, proveniente del campo nacional y popular, que defiende el trabajo, con un trabajo articulado, por un lado con el INAES, para poder conformar y consolidar esta cooperativa, y por otro lado también con el trabajo articulado con ANSES en la ciudad de Roca, porque muchos ya de esos trabajadores, no muchos, pero eran 11 trabajadores en su momento, estaban ya para jubilarse y todavía no lo habían podido hacer. Por lo tanto, se trabajó articuladamente con los organismos nacionales, y la verdad que, hoy tenemos un resultado súper positivo, que es una cooperativa en formación, esperando la matrícula, que estamos a la espera ya la semana que viene o la otra ya para que llegue, y ya puedan empezar a explotar el servicio público como cooperativa, primero de septiembre, que es el año de fundación de la ciudad. Claro, ese va a ser ahora entonces el nombre. El nombre va a ser primero de septiembre, fue un nombre que eligieron los trabajadores de la empresa, la cooperativa, en honor a la ciudad. Uh-huh. Ya te digo, realmente es muy gratificante ver que trabajadores se organizan, que trabajadores peleen por sus trabajos, y que haya una gestión y una decisión política, como fue la de María Emilia Soria, de acompañar este proceso, y que hoy se puedan ser artífices de este destino, lo que decíamos hoy al principio, ¿no? Claro, claro. Realmente el proceso ha sido muy duro y muy largo, porque si nos ponemos a pensar, esto empezó en abril, mayo, pero hoy estamos llegando a una solución que esperemos que también sea en algún punto faro en otras ciudades como Bariloche, que haya una decisión política real y certera de proteger a esos trabajadores, que lo único que están pidiendo es trabajar, que es lo que venían haciendo. Tal cual. Nicolás, agradecemos mucho su tiempo. Tuvimos la posibilidad también de hablar con uno de los integrantes de esta nueva cooperativa, con Mauricio Dorrego, que ahora vamos a escuchar a continuación. Así es que, muchas gracias por participar en nuestro programa y poder contarnos su experiencia. Perfecto. Mauricio le va a poder contar mucho mejor que yo cómo han vivido esta situación. Hemos sufrido estos meses juntos, nos hemos acompañado muchísimo, así que un saludo, también dejo un saludo a Mauricio y a todos ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Escuchábamos al concejal del Frente de Todos, Nicolás Pacheta, de la localidad de General Roca, Fisquemenuco, a propósito de esta alternativa que han buscado para solucionar la problemática del transporte público de pasajeros, conformar una cooperativa de trabajo entre trabajadores y trabajadoras de la empresa que ya existía. Y por supuesto que quisimos saber cómo lo vivían y cómo lo vivieron trabajadores, y es que charlamos con Mauricio Dorrego. Él es actualmente alguien integrante de la comisión directiva de esta cooperativa que está pronta a recibir la matrícula. Vamos a escucharlo. Bueno, en principio, preguntarle cuál es el trabajo que usted realiza dentro del transporte público. Dentro del transporte público, formo parte de una cooperativa en la cual estoy de secretario. Somos 10 ex empleados de la 18 de mayo, que armamos una cooperativa junto con uno de las personas que formaba la gerencia de la empresa 18 de mayo, que sería Juan Castillo. ¿Cómo era la situación antes de ser cooperativa? Y la situación estaba muy complicada porque 18 de mayo no firmaba el contrato de concesión del trabajo y nosotros estábamos a la deriva, en las dársenas. Pasamos todo el invierno, 73 días, sin trabajar, recibiendo módulos alimentarios de la gente que nos ayudaba. Una panificadora muy importante de acá de Roca nos daba el pan todos los días. Fue una época muy triste y no había ninguna empresa que viniera a hacerse cargo del transporte dada la pandemia y la circunstancia de tener que tomar a 73 trabajadores, te imaginas que no es viable pagar tantos sueldos. Entonces empezó a haber la posibilidad de armar una cooperativa. Pero bueno, había muchos compañeros que no querían el desafío de la cooperativa. Y bueno, fuimos buscándolo de a poquito, con ayuda del gremio, de Ángel Rubio, de Pato Sandoval, de parte de la municipalidad. Buscamos ayuda por todos lados para que esto sea viable. Y bueno, y en las instancias de la cooperativa en estos momentos, firmamos el estatuto 10 días atrás, creo que el viernes pasado, no el anterior, y se envió a Buenos Aires para que sea aprobado por el INAEF, el centro que, digamos, regula las cooperativas, las aprueba y demás. Previo a eso ya lo habíamos mandado por mail, dado que con el tema de pandemia no se podía viajar. Ellos lo leyeron, hicieron algunas correcciones, lo volvimos a enviar y bueno, ahora estamos a la espera de la matrícula que ya nos habilitaría como cooperativa. Tendremos que hacer la inscripción en la AFIP, para la personalidad jurídica y demás, para ya empezar a trabajar. Y lo bueno también es que los trabajadores van a mantener la antigüedad porque vamos a negociar el traspaso de unidades de la 18 de mayo a cambio de la antigüedad de los choferes. ¿Y en este momento ustedes están trabajando? Estamos trabajando en el servicio de emergencia de la municipalidad con vehículos alquilados a la empresa Cocó y nos dieron la posibilidad de manejarlos nosotros y de gestionarlos nosotros, o sea, que los choferes, los ex choferes estén manejando, el grupo de mecánica, los administrativos, o sea, estamos todos metidos en este servicio de emergencia de la municipalidad, que gracias a Dios no nos confió este servicio. Los sueldos no son como el de la UTA, estamos con un subsidio que nos da la municipalidad hasta que se logre la cooperativa y ahí sí, obviamente, los sueldos van a ir encuadrados a lo de la UTA. Y entonces me decía que del total de trabajadores, no todos estuvieron de acuerdo en conformar esta cooperativa. Sí, no todos. No, eso no quita que el día de mañana se puedan asociar a la cooperativa. Tenemos un desafío muy importante con el tema de la pandemia. Vamos a depender pura y exclusivamente de los subsidios a nivel nacional, provincial y municipal, porque nosotros ninguno es empresario, somos todos laburantes. ¿Y con esos otros trabajadores la otra empresa se hizo cargo? ¿Cómo fue eso? No, lo único que quedaría sería una deuda de haberes, una diferencia de viático y zona, que eso sí, lo tiene que arreglar la otra empresa, porque nosotros no somos continuadores del servicio. Bueno, es como usted dijo, es un gran desafío, ¿no? Pero ¿cómo se imaginan, quiero decir, una vez que ya estén conformados, digo, la parte más de papelerío y administrativa, ¿cómo se imaginan el futuro del trabajo? Va a ser muy duro porque con la pandemia está viajando muy poca gente. Hoy se empezó a cobrar el servicio y se redujo drásticamente la cantidad de pasajeros que usaban el servicio. Vamos a continuar así, con un servicio de emergencia cada una hora hacia los barrios, cada dos horas hacia otros. Y a medida que vaya habiendo más necesidad de transporte, vamos a ir poniendo más unidades para mejorar el servicio. ¿Cómo se regula el tema del precio del boleto, del transporte y demás? No, eso se trabaja conjuntamente con el Consejo Deliberante o la Municipalidad. Por ejemplo, el precio se mantuvo, desde cuando se dejó de prestar el servicio, se mantuvo el precio. Hasta 34 pesos el mínimo y 40,95 creo que es sección 4, que es sección de chacras. Bueno, muchas gracias por este tiempo. Queríamos conocer sobre todo la experiencia, porque acá en Bariloche estamos atravesando una crisis ya hace bastante tiempo con el transporte público. Lo sabemos, sí, lo sabemos. Bueno, en Bariloche, en Carlos Paz, en Córdoba, en Santa Fe, en Santiago del Estero, en Salta, el transporte está colapsando porque no hay venta de pasaje, ha bajado un 70% o más, y con eso te imaginás que no da el bolsillo. Por eso nosotros vimos la única opción cooperativa, porque la empresa que venía tomaba como máximo 30, 35 trabajadores y quedaba más de la mitad en la calle. Así que nosotros nos estamos turnando, trabajamos 4 días, paramos 4 días, pero bueno, gracias a Dios la municipalidad nos dio la alternativa de manejar el transporte y bueno, algo cobramos. A no cobrar nada, estar 2 meses y medio sin cobrar nada y viviendo de la caridad de la gente, y aparte de lo que significa el trabajo, ¿no? La dignidad de uno. Pasamos una época muy triste. Muy triste, muy triste, y espero que esto salga adelante para no volver a eso. Voces al margen. El equipo de comunicación popular del colectivo Al Margen viene rodando hace 16 años. Se parte para que podamos seguir funcionando haciendo un aporte económico mensual. Por la comunicación como un derecho y no como una mercancía, necesitamos que seas parte de este proyecto. Unite a la comunidad Al Margen. ¡Subite a este bondi! Subite a este bondi para que sigamos viajando juntos. Del aislamiento te salva ser parte de un colectivo. Asociate al equipo de comunicación Al Margen a partir de 200 pesos. Entérate de los beneficios de ser socie en nuestra página web www.almargen.org.ar. Almargen.org.ar. Subite a este bondi y forma parte de la comunidad Al Margen. Agradecemos a nuestros socios y socias de Bariloche y de otras localidades que siguen asociándose, que siguen preguntando cómo poder ser parte de la comunidad Al Margen, para contarles también que la próxima semana tenemos novedades. Ya hay novedades en nuestro sitio web almargen.org.ar, pero lo vamos a resaltar con bombos y platillos la semana que viene: nuevos sorteos y demáses para socios y socias de la comunidad Al Margen. Y ya que estamos agradeciendo, vamos a saludar y también agradecer a las diferentes emisoras que van a retransmitir este programa a lo largo de la semana. En principio, a FM Los Coigües 105.5, donde estamos los viernes en vivo desde las 17 hasta las 19. A FM La Negra en El Bolsón, la 90.1 del Bolsón, que también nos están escuchando allí. Aquí en Bariloche vamos a agradecer a Radio Nacional en AM590 y FM95.5, a FM del Barrio, la 98.1, a FM Gente de Radio, la 90.3, a FM Radio Autónoma Piuqué, la 94.7, y a radiospica.com.ar y a FM Conexión, la 93.1. Me meto para molestar nada más, le está saliendo tan bien la representación. Quería felicitar a los compañeros y compañeras trabajadores y trabajadoras de Radio Nacional Bariloche que estuvieron de cumpleaños, y a uno que le gusta tanto las historias de la radio, hubo un programa especial donde aparecieron viejas glorias del aire de Radio Nacional, así que un feliz cumpleaños a la radio, una de las radios que toma este 33 de mano. En la región vamos a saludar a FM Alas en El Bolsón, la 89.1, a FM Fogón en El Hoyo, la 97.3, a FM Pocahuyo en San Martín de los Andes, la 91.1, a FM Encuentro en Viedma, la 103.9, a la FM Petú Mogueleín en El Maitén, la 88.7, a FM Sudaca en Trelew, la 105.3, y a FM La Arriera en Chosmalal, la 104.7. los medios comunitarios estamos en red por el aire patagónico. Radio Espica, www.radioespica.com.ar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Fernando Acosano de La Espica, una radio de Bariloche. Y si me remito a las formalidades de una radio, debería presentarme como director, conductor, operador, creativo, personal de maestranza, telefonista, recepcionista y arregla tutti de Radio Espica. Radio Espica, con S al principio y CK casi al final. El nombre es un poco el homenaje a la primer radio portátil, a transistores que existió en el mundo, y la idea es un poco esa. Al ser una radio por internet, la podés escuchar y llevarla con vos a donde vayas. Nuestro dial es virtual. Nos vas a poder escuchar por www.radioespica.com.ar o por las aplicaciones en tu celular. Y estamos en Virgen Misionera, una gran barriada popular de Bariloche. Estamos transmitiendo desde el 5 de octubre del año 2019 en vivo por internet. Nos podés contactar en Facebook, ahí nos vas a encontrar como Radio Espica, en WhatsApp en el 154-131-154 y en el correo electrónico radioespica@gmail.com. Los medios comunitarios estamos en red por el aire patagónico. Paraguayo se metió en mi canción. Fuego de acordeón, de naranja es el aroma de su flor. Vas a probar, vas a entender. Guaraní, fuerte como un rayo, un demonio paraguayo va a cantar mi canción. Te lleva al infierno donde no existe el invierno y el calor. Te va a gustar, vas a bailar para mí. Entre semillas y ramas se oculta el embrujo del diablo en cuestión. Corre sus venas las aguas. Se vuelve mar, hechizo del río que se vuelve mar, río que se vuelve mar, el piso del litoral, del litoral. Estamos escuchando en el final de la primera hora de 33 de mano, Demonio Paraguayo, Los Tabaleros con Los Auténticos Decadentes de invitados. Muñetuin Tain la Wen Meo. ¿Qué es nuestra sangre? Es nuestro ancestro. Tiene que volver. Lo que sabemos ahora es que el Museo del Hombre repartió las cosas. O sea, una parte en el Museo del Hombre. Hay una parte en el Museo de Kevenly. O sea, tendríamos que hacer dos notas. ¿Qué importa, après tout, que ce Tehuelche dorme en Patagonie dans un trou ou au muséum sous une vitrine? Amo tu Tehuel, Huechacovov, tu Fachi Macumbe. Que se vaya el viento malo de mi tierra. Eso quiere decir. Estábamos escuchando en el arranque de este segmento el tráiler de la película Gigantes, película de la realizadora patagónica Natalia Cano. Estuvimos charlando con Natalia, estuvo charlando en realidad una compañera del colectivo Al Margen, y esto nos decía Natalia acerca del proceso para la realización de la película Gigantes. En el momento que se hizo la segunda restitución de los restos de Margarita y Nacayal y se hizo una ceremonia en la zona de El Foyel, conocí a Cristina Liempichun, que es parte de la comunidad de Alto Río Senger, que es la comunidad que participa del documental. Y ella me dijo que ella no podía decidir que vaya a Alto Río Senger a hablar con el lonco de la comunidad. En 2015, entre Navidad y Año Nuevo, viajé y conocí a Antonio Liempichun. Le conté un poco el proyecto, me quedé un par de días con él y su esposa y su hija Yamila. Y en algún momento como que él fue habilitando y dando un primer permiso. Bueno, inquietudes a la hora de encarar el tema, siempre hay una que se mantiene, que tiene que ver con la temática esta que a mí me interesa, sobre tal vez las historias que fueron quedando al margen de la historia con mayúscula y que tiene que ver en general con el territorio, los pueblos originarios, historias que por ahí de alguna manera son difíciles de contar por lo que estuvieron silenciadas mucho tiempo o escondidas. ¿Cuál es mi derecho a ser la que narra o la que busca o la que investiga, no? No siendo por ahí parte directamente, sino una persona que vino de otra región. Y siempre tengo, cuando comienzo un proyecto, esta inquietud, ¿no? ¿Desde dónde me voy a parar yo? Y con Gigantes me agarré de un sueño recurrente que yo tenía después de que falleció mi abuelo, que tenía que ver con un segundo velatorio y con el desentierro de sus huesos y toda una situación que me permitió desde algún lugar entrar en el relato de una manera un poco más descontracturada, sin la búsqueda de una estructura que funcionara dramáticamente, sino dejándome llevar. Bueno, en el camino realmente viví en carne propia todo lo que es la negativa de las instituciones que conservan, la violencia de la burocracia, la gran injusticia disfrazada de cuidado o de conservación o de interés cultural. Aprendí que algo que en el principio yo me preguntaba, si el documental iba a ser para visibilizar la historia o para ayudar a la restitución, bueno, en el camino no me quedó duda de que el único motivo que podía tener era ayudar a la restitución. La única manera de construir un relato que cuenta la historia, la vida, el dolor, sufrimiento, la lucha de otros es siendo muy respetuoso y dejando que las cosas sucedan, estando en el lugar para que cuando las cosas estén dispuestas de cierta manera a poder filmar, pero que uno no puede forzar las cosas. Después de encontrar a Cristina esa vez en la ceremonia de restitución y conocer a Antonio y Adelina, que son los padres, y ir con ellos al campo, la verdad es que yo sentí aceptación por parte de ellos. Nunca sentí que la filmación se trabara. Sí fue súper lento el proceso y muy agónico con la recepción del financiamiento. Nosotros conseguimos un financiamiento de vía digital del Instituto de Cine, que es un financiamiento chico, pero haciéndolo en el tiempo y con muy buena voluntad y con un equipo de gente que me rodea, que fueron siempre de fierro y siempre dispuestos a hacerlo por lo que hubiera, siento que fluyó bien todo lo que fue el rodaje. Voces al margen. Estamos escuchando aquí en 33 de mano a Natalia Cano, perdón, realizadora del documental Gigantes. La podés buscar en Facebook porque ahí se vienen publicando dónde se puede ver este documental también. Y te cuento, por ejemplo, que ha ganado recientemente en la categoría, en una de las categorías, en Identidades y Memorias, el Festival de Cine Etnográfico de Ecuador, y que se dan diferentes presentaciones en plataformas. Segunda parte de la nota con la realizadora de Gigantes, Natalia Cano. En Francia me encontré con muchísimas negativas, pero también me encontré con un grupo de gente que conformó Mauro Millán, que apoya la restitución y que lucha desde allá, que son súper comprometidos. Hay como toda una movilización por parte del colectivo Guías de volver a insistir y como una visibilización del caso de estos últimos días, que creemos que puede llegar a empujar, porque la comunidad, a través de su abogada, hizo una presentación en la ONU y la ONU se va a expedir. Vemos que si se agita un poco el agua acá, tal vez tengan ellos alguna posibilidad de al menos obtener una respuesta, que hasta ahora de los museos franceses nunca hubo. Entre tantas cosas que por supuesto creí que eran de una manera y después fueron cambiando, algo que pasó en el final, que fue que le cambié el título, ¿no? Muy sobre el final del montaje dije, no, la película se tiene que llamar Gigantes, tanto por el gigante patagón del mito, sino porque lo que ellos hacen es gigante. Ellos son los gigantes, pero gigantes porque sostienen una lucha contra los estados, contra la misma discriminación de la gente del pueblo en el momento que empiezan a hacer su recuperación identitaria, y ni hablar de cuando hacen la recuperación territorial, porque todo esto lo hacen desde un lugar de estar muy bien parados, ¿no? De estar muy bien parados en la cultura y dejar que la cultura misma sea la que los ampare o los guíe o los lleve hacia donde tienen que ir, y con una lógica que está bastante fuera del mundo en el que viven y de tal vez la educación que recibieron, sobre todo los más jóvenes. Fue muy increíble en un viaje que estaba haciendo con Waldo León Pichón, que íbamos a visitar a Mauro Millán a Esquel. Wally me iba contando a derecha, a izquierda, diferentes cosas. Ahí está el corral de no sé qué, por ahí transitaron mis antepasados cuando volvieron de Valcheta, aquí se asentaron, y me iba como narrando la historia a medida que circulábamos por el territorio. Y para mí en ese momento fue como encontrar realmente la comprensión de eso que yo venía leyendo sobre el uso estacional del territorio, la cultura inscripta en una territorialidad que se recorre cíclicamente y donde algunas personas recolectan, los adultos les enseñan a los niños, algunas personas se quedan y arman, otros avanzan, ¿no? Todo este movimiento territorial anual como enseñanza cultural, como adscripción étnica de reconocimiento como nación de los grupos que se movían. Y de pronto en el presente, Waldo contándomelo mientras nos movíamos, fue un clic en entender. Eso hizo que después, cuando yo estaba reflexionando con el material en el montaje, porque son muchos meses de estar todo el día trabajando sobre el material, y ahí es donde realmente uno termina de armar el relato, la historia posible, que dé cuenta de lo que fuiste aprendiendo en el contacto, ¿no?, con la comunidad y con el tema. Dije, claro, todos los desentierros, todos esos cráneos, todos esos hurtos, ese ultraje a sus lugares ceremoniales, son marcas, son agujeros, son vacíos que quedan en ese territorio, y ese territorio es la cultura, es el pueblo, la nación. Entonces, ¿cómo deshaces eso si no hay un retorno, si no hay un resarcimiento, un reconocimiento? Esas marcas en el territorio son como textos en nuestra historia. Estar el relato de lo que sucedió marcado en el territorio. Voces al margen. Músicos con impulsos creativos. Presenta. Proyecto Músiques. Nuestra música en la radio. Te quiero, te quiero, te quiero. Hola, soy Hernán Pianzola, de Madre Depresiva. Le quiero presentar un tema de nuestro primer disco Nippon, con producción de Palo Pandolfo. Actualmente estamos produciendo lo que sería la nueva producción de Madre Depresiva. Para quien quiera escuchar más, un poco más de nosotros, pueden buscar en Spotify o YouTube como Madre Depresiva, y también estamos en todas las redes sociales. Bueno, mucha fuerza en estos momentos y muchas gracias por esta difusión. Conocé y apoyá la música de tu comunidad. Búscanos en la web y pedí nuestros temas en la radio. Omar Plaini es sindicalista, es el secretario general del sindicato Los Canillitas, es senador provincial por el Frente de Todos. El Frente Sindical, usted sabe, somos alrededor de 80 organizaciones sindicales que estamos dentro del CGT, más 70 regionales. Hemos tomado la decisión antes de ayer de hacer una caravana vehicular nacional conmemorando un día tan trascendente como es el 7 de octubre. Si hay fecha que trasciende todo, es el 7 de octubre. 7 de octubre, a la mañana, se produjo una eclosión popular. Comenzaron las columnas a salir de Avellaneda, de Villa Ballester, de Tío, venían avanzando sobre la Plaza de Mayo. Me vinieron a buscar al hospital militar y me llevaron a la casa del gobierno. Y me acuerdo que el general Farre me dijo, bueno, pero dígame una cosa, ¿qué es lo que cree usted que hay que hacer? Llamar a elecciones, ¿qué están esperando ustedes para llamar a elecciones? Si los eligen a la Unión Democrática, allá ellos, entonces se habrá, tenemos buscado su propio destino. Y si nos eligen a nosotros, bueno, tendremos la fuerza de realizar lo que venimos pensando. Y, ¿te digo, me voy? Entonces dijo, antes se va a embromar, venga, estos locos nos van a quemar la casa de gobierno, salga al balcón y háblale para que se vea. Cuando llegué al balcón, sin con todo el ajetreo del día, yo ni sabía lo que les iba a decir a hacia como un millón de personas en la plaza. Ha aparecido el coronel Perón ante una verdadera multitud para escuchar sus palabras de despedida como secretario de Trabajo y Previsión. Entonces le pedí que cantaran el himno para armonizar un poco el discurso, para pensar lo que les iba a decir. Mientras ellos cantaron, yo armé mi discurso y entonces les hablé. Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción. Pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores, que es lo único que puede hacer grande y portar la paz. Nuestras marcas en el almanaque también definen quiénes somos. Efemérides 33 de mano. ¿Cuándo fue? ¿Te acordás? Ni te acordás. ¿Cuándo fue? Ni lo pensaste. No, yo tampoco lo pienso, pero ayúdame, a ver. ¿Cuándo fue que hiciste algo que no viste en la pantalla? En la tele, en la compu. ¿Te acordás? Es algo que... 33 de mano. Deseos profundos. ¿Cuándo fue? Saludos ahí al compañero Javier, que tiene el taller de radio en la escuela ahí del barrio Virgen Misionera, que es uno de los tantos docentes y tantas docentes que vienen inventándose, reinventándose día a día para mantener este trabajo en pie. Vamos a pasar en la primera hora del 33 de mano. Estuvimos hablando de uno de los países latinoamericanos que tiene elecciones el próximo domingo 18 de octubre, o el pasado, andá a saber en qué momento van a estar escuchando este programa. Tiene elecciones el 18 de octubre. Vamos a pasar ahora a Chile para hablar acerca de, escuchar acerca de la realidad en el país trasandino. Tengamos en cuenta que el día 18 también se va a realizar un plebiscito, que el 25 se va a realizar el plebiscito y que el 18 se conmemora el primer aniversario de algo que parece que fue hace muchísimo tiempo, pero pasó nada más que un año, que es la revuelta social que movilizó a todo el pueblo chileno en las calles y que se está investigando actualmente también la gran cantidad de violaciones a los derechos humanos que se produjeron. Mari Mari Pupeñi Pulamien Compuche al Cuto y Moon 33 de mano y también en la red Enfoques, así que muy agradecido por acá Diego Vilches de Radio Curruf Temuco, del Gulumapu, de este lado de la cordillera, ¿cierto? Queríamos entregar unas palabras, un mensaje sobre un año desde que comenzara esta revuelta social en octubre de 2019, ahora el 18 de octubre como fecha emblemática, se va a cumplir este periodo. Con mucho análisis, con muchas aprensiones también, con mucha expectativa por parte de muchos sectores con respecto a este plebiscito que se viene el 25 de octubre, que fue la salida pactada, a nuestro entender, entre la clase política para poder contrarrestar la efervescencia que estaba ocurriendo en ese momento con las distintas demandas transversales a distintos sectores de la sociedad, en mayor medida, obviamente, a los sectores más desposeídos, golpeados por el neoliberalismo que adoptó de manera radical, criminal, desde el 11 de septiembre de 1973 con el golpe de Estado. A la fecha, más de 30 años de neoliberalismo, las grietas de la desigualdad socioeconómica, de la postergación, ¿cierto?, de muchos sectores, ya es evidente e inaguantable. ¿Dónde estaban todas las personas que no habían tomado un terreno antes de octubre? Bueno, estaban hacinadas, viviendo en casas de familiares, no asumiéndose, digo, como pobres. En esta sociedad reconocemos que a la gente, al parecer, en este camino del éxito que vendió la democracia a partir de 1990, nos daba vergüenza decir que éramos pobres. La estratificación tecnocrática del neoliberalismo nos ha asignado como concepto población vulnerable. Ya no somos pobres, pertenecemos a un porcentaje de la población que es el más desfavorecido. Y si no perteneces a ese porcentaje, la verdad es que ya perteneces a clase media alta o clase media baja, pero la verdad es que nunca en la conceptualización reconocíamos como clase, ¿cierto? Nos reconocíamos como pobres. Y hoy día eso se rompió. El miedo también se rompió a la bota militar que se instaló en septiembre del 73. Muchas personas jóvenes salieron a protestar. Muchas personas que estaban en sus trabajos luego de los horarios volvían, salían también ahí a manifestarse, a cacerolear, a hacer barricadas. La verdad es que hay un quiebre histórico que marca un antes y un después del 18 de octubre del 2019. La salida institucional a esto, como ustedes sabrán, es el plebiscito donde se va a elegir, ¿cierto?, entre una asamblea de notables donde la mitad son personas, la convención mixta, esta es la opción, ¿cierto?, donde la mitad son diputados y senadores que ya están ahí latrocineando, ¿cierto?, y otros miembros de la sociedad civil. La convención constitucional serían personas de la sociedad civil en su conjunto, sin parlamentarios. Está en dos opciones, en apruebo y rechazo, es decir, aprobamos una nueva constitución y que sea una convención constituyente, es decir, solamente por personas de la sociedad civil, o rechazamos una nueva constitución. De aprobarse también existe la otra opción de que no sea una convención constituyente, sino que sea una convención mixta, con un 50% de parlamentarios. Esa es la opción que obviamente, prácticamente, al parecer, nadie de la población elegiría. Y ahí está, sin duda que además hay una negociación de ese 15 de noviembre por la noche entre la clase política, que es el acuerdo de paz que da esta salida, y donde hay varias estimaciones de letra chica, se podría decir, donde, por ejemplo, para cada cosa que se le va a agregar, en teoría, se le agregaría a la nueva constitución, requiere 2/3 de aprobación de los constituyentes para que esto sea agregado. Además de los 2/3, no permite que personas que no tengan militancia o sean independientes participen de estos constituyentes. Es decir, nuevamente vamos a tener a personas ahí ligadas quizás a intereses partidistas o que simplemente, a nuestro entender, no forma parte de la población que sí debiera estar colocando su voz ahí. Las mujeres, los pueblos originarios, también las personas que están en los distintos comités habitacionales porque no tienen una vivienda, también la población de pueblos originarios del norte, del centro, no tan solo mapuche, también personas, cierto, de la diversidad sexual, LGTBIQ y más, cisgénero, y muchas otras personas que sí debieron estar en esa asamblea, porque no se quiso reconocer que lo que estaba pidiendo la gente eran otras cosas, que era que se fueran todos, como ustedes ya conocen esa frase, cierto, del corralito. Nosotros queríamos que se fueran todos y todas, queríamos que esto se acabara de una vez por todas y que cambiara ahí en ese instante. Lamentablemente el acuerdo de paz por ciertos sectores reformistas, progresistas, dieron espacio a que la vieja clase política pudiera tener un espacio ahí de juego de piernas. Y eso es lo que nos tiene ahora con esta coyuntura de un año de la revuelta y además unos días después un plebiscito. Pero esto no acaba con el plebiscito, eso se los puedo asegurar. Las movilizaciones van a continuar, eso se demostró en la calle, se ha seguido demostrando estos días en la calle, la represión no ha cesado. Hace pocos días en Santiago lanzaron a un niño por el río Mapocho, que ustedes lo lograron ver, y acá en el sur los allanamientos y los ataques por parte de fuerzas paramilitares y los montajes que han establecido para poder defender a las forestales de las reivindicaciones de territorio mapuche ha sido groseramente feroz y no está cubierto. Este es un llamado que nosotros hacemos desde las regiones, desde el sur, también a los medios libres, a los medios populares, que pongan su ojo también fuera de Santiago. Sabemos que allá se está dando una batalla grande, que es histórica, pero la represión está siendo presente con toque de queda y estado de excepción producto de la pandemia en todos los territorios. Además, que hay cosas estratégicas en la constitución de Pinochet que no quieren mover, y una de esas cosas es el decreto forestal 701. Sin ese decreto forestal, el capitalismo colonial de los latifundistas y la clase política chilena, es decir, no las transnacionales, porque las transnacionales se pueden ir, sino que los colonos, parceleros, que están acá arraigados en esta zona, usurpando territorio, pierden todo. Sin el código de aguas, sin el decreto forestal, pierden todo. Y eso es realmente a lo que le temen. Pero eso quizás no se va a lograr con una constitución o con un plebiscito, sino que vamos a tener que estar ahí presente, como dijo Nora Cortiñas el año pasado cuando vino de visita a Temuco. Lo que quieran ustedes está bien, pero no abandonemos las calles. Eso les puedo decir desde acá, compañeros y compañeras, que a pesar del plebiscito, todo se ve que va a tener que continuar ejerciéndose la presión en las calles. Un ejemplo de ello fue que para el retiro de nuestras pensiones, es decir, al no tener derechos sociales en un modelo neoliberal, tenemos que sacar de nuestros fondos de pensiones, que debiera ser un derecho social garantizado, sacamos el 10% por un proyecto de ley. La noche antes, para que se aprobara ese proyecto de ley, todas las personas salieron a las calles ejerciendo la presión social como debe ser por parte de, como quieran ustedes llamarle, la ciudadanía, la población, el pueblo, las masas, la gente en general, que quiere un cambio, porque ya no va más esta constitución, pero ya no va más tampoco esta normalidad ni este modelo de sociedad. Para nadie, ya es intolerable, es inmoral. No podemos generar más legislaciones que vayan apuntando hacia la protección del capital privado y mucho menos hacia el extractivismo transnacional. Un saludo, compañero y compañera, a Mulepeta y Ingüenchan, Marri Chihuahua. Voces al margen. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto, alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. ...33 de mayo... un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bonde. Hola, soy Nancy Bustos, la maestra de algunos de los muchachos de Maús. Estamos trabajando dentro del proyecto de taller de radio. Hoy estuvieron grabando su tercer programa en homenaje a las madres y a las familias. Espero que lo disfruten. Muchos de ellos se están alfabetizando ahora. Y bueno, tiene mucha emoción. Se pone en juego todo el tiempo el discurso, la palabra, la crítica, la opinión. Pero este justamente tiene muchos mensajes y bueno, es para disfrutarlo en familia. Pertenezco a la escuela de adultos EVA 9, que funciona en la escuela 267. Es el EVA 9, anexo María de la Paz. Un feliz día para todas las compañeras del EVA. Y bueno, y a la directora Silvia Lavallén, que siempre acompaña en todos estos proyectos, tratando desde lo digital, la escuela sigue en pie, ¿sí? Y el contacto con los adultos ha sido muy grande. Así que bueno, gracias a ustedes desde la radio por darnos este espacio para poder pasar este programa que hicieron los chicos. Que tengan un muy feliz día todas las familias el domingo y las madres. Buenos días, San Carlos de Bariloche. Estamos otra vez más con un programa más de Radio de Maús. Tras el Nancy, buenos días, señor. ¿Cómo le va? Buenos días, Alfredo. ¿Cómo están? Muy bien acá con los compañeros. Bueno, me alegro. ¿Quiénes te acompañan? Y acá estamos con Carlitos, Eduardo, Pedro, Romero, Carlos. Y acá estamos porque ellos han traído su cartita, ¿no? Que el domingo es el Día de la Madre. Sí, 33 de mano, las voces de nuestras calles en el aire de las radios patagónicas. Le dejamos con las ganas, esto que estábamos escuchando es el programa número 3, nos llegó recién en exclusiva, programa ahí que están realizando en Emaús. Te contamos entonces esto, estate atento para escuchar este tercer programa de Radio de Emaús. Felicitaciones ahí a todos los compañeros de Emaús que están haciendo este programa de radio y agradecemos a Nancy que nos grabó este saludo, lo estaremos compartiendo en las diferentes radios. Fíjate que es Emaús, fíjate el laburo que se realiza cotidianamente y prendete a esta propuesta comunicacional. Y en estos días se conmemoró un nuevo aniversario del Día Internacional de Salud Mental. Para eso nosotros queríamos saber cómo están las cuestiones de aquí en nuestra ciudad, en Bariloche, con todo lo que tiene que ver acerca del área de salud mental. Algo charlábamos recién con el doctor con el que estuvimos hablando, con Sergio Caporale, cuando contaba la situación del Hospital Zonal de aquí de Bariloche. Pero en este momento queríamos hablar con Patricia Franco porque en nuestra ciudad existe un espacio, un centro cultural para usuarios del servicio de salud mental que se llama Camino Abierto. Entonces la idea era charlar con Patricia para ver cómo se va reorganizando Camino Abierto en estos momentos pandémicos que estamos atravesando, pero primero saber qué es Camino Abierto. Camino Abierto es un espacio, es una estructura intermedia, digamos, entre lo que es la internación y después la reinserción sociolaboral en la comunidad. Y entonces se decidió que fuera un espacio cultural, presto de que podamos trabajar derecho, podamos trabajar desestigmatización, podamos trabajar en la desmanicomialización. Camino Abierto es un centro cultural. Como todo centro cultural, tiene talleres, 12 talleres. Teatro, música, radio, deporte, cerámica, hasta una empresa social. Una empresa social es una empresa que en lugar de hacer foco en el capital monetario, digamos, para nosotros, el capital con las personas. Entonces trabajamos mirándonos, cuidándonos y que sea un espacio para vincularnos y para aprender algún oficio. Este Maquinando es una empresa textil, hay 8 emprendedores socios. Tuvimos ciertas capacitaciones para poder seguir trabajando porque nos seguían pidiendo, teníamos compromisos a partir del departamento de infectología del hospital, que vinieron compañeras, nos dieron charlas de cómo cuidarnos, cómo limpiar el espacio de trabajo, qué distancia. Somos 8 personas, de las cuales hacemos 4 un día, 4 otro día para poder tener el distanciamiento y todo el protocolo que corresponde. Comenzó la pandemia y se cerraron los espacios participativos, no circula la gente. Nosotros somos una comunidad que la mayor población son usuarios del servicio de salud mental. Son personas que necesitan del otro, entonces nosotros tenemos el espacio abierto sin dar talleres. Cuando una persona tiene necesidad que no da más de estar en su casa, que ya se peleó con la madre, con el padre, con el hermano, como todos nosotros nos pasa, pueden dar una vuelta por Camino, tomamos un test. En Camino Abierto, sin pandemia, circulan alrededor de 40 personas por día. Ahora con pandemia, alrededor de 10, que nunca son los mismos. Pero necesitan dar una vueltita, venir, conversamos, ponemos un poco de escucha en el caso de ser necesario. Tenemos así como abierto siempre, esto se llama Camino Abierto. Tratamos de atajar necesidades de las personas que concurren y ver de qué manera las podemos tramitar. En principio todo es remoto, o sea, la mayoría de los psicólogos atienden remotamente, teléfono o por consultas que nosotros les hacemos, y tratamos de, entre todos, encontrar una solución. Con los psiquiatras pasa lo mismo, o sea, cuentan con que los operadores y las personas que sí estamos trabajando, algunos psicólogos también, se puedan hacer consultas. Y nunca es igual, siempre hay algún emergente que atajar y ver cómo lo manejamos. Voces al margen. Estamos escuchando aquí en 33 de mano a Patricia Franco, coordinadora de Camino Abierto, y en esta segunda parte de la nota específicamente vamos a hablar de esto, de la resignificación de los espacios de talleres. Ella vive en la montaña, lejos de la ciudad, siempre escuchando radio, envuelta en su soledad. Más que tu sala vive en esos días de color, deja la ventana abierta, escucha mi canción. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol, dile que estoy en la radio cantando esta canción. ¿Cómo se adaptaron los talleres a la funcionalidad de manera virtual? No quisimos dejar de vincularnos con las personas que concurren a Camino. Se nos ocurrió hacer un grupo, un chat, y además identificamos esto, que la mayoría tiene un teléfono, y si no, están dentro de una familia que sí los tienen, estos celulares con WhatsApp. Y armamos un grupo que se llama Tau Picho. Y funcionamos desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, sábado, domingo y feriado. Ese chat está abierto. Hola, Chaudito, ¿cómo están? Nos pasamos una receta, nos contamos que está lloviendo, que hace frío, que salió el sol, que vamos a caminar. Y como lo sostenemos con los talleristas y operadores, los talleristas comenzaron a ofrecer sus talleres a través de este chat. Entonces comenzó el profesor de teatro, suponte, una consigna. El día que había teatro eran los lunes. Entonces los lunes la profesora de teatro o cuenta alguna historia de teatro que después cada uno en su casa se filma, la dramatiza. Con el taller de radio no se podía hacer mucho hasta que, bueno, surgió esto, que por qué no articulamos con una radio de un barrio y hacemos el programa y salimos a través de esa radio. Y está buenísimo, porque la gente pide música, además tenemos invitados, siempre remoto, ¿no? Viene algún profesional que hable sobre la pandemia o que hable sobre otras enfermedades que también están en este momento apareciendo. O sea, tenemos otros invitados y se les hace preguntas a través del teléfono de la radio. Súper participativo. Funciona el taller de arte creativo, que sin pandemia se pueden hacer reciclando ciertos materiales, a lo mejor una billetera, una cartera. Bueno, ahora las profes lo focalizaron con la palabra y la escritura y la lectura de poemas, de cuentos y la interpretación. Y sinceramente a todos nos hace bien, porque tenemos este trabajo que hacer todos, ¿no? Los participantes de camino y nosotros los trabajadores. De esta manera nos podemos vincular y a partir de la escucha muchas veces entendemos que hay algún bajón o hay alguna aceleración. Entonces por ahí hablamos al privado y vemos cómo está y hacemos una consulta. Hasta visitas hemos hecho con barbijos, distancia, pero los estamos viendo. Digamos, no dejamos de trabajar nunca, trabajamos mucho. Tenemos para decir que no tuvimos ningún caso de COVID positivo entre todo este grupo, a pesar de tener abierto y que hayan circulado personas. Nos estuvimos cuidando mucho y yo creo que esto de estar siempre contenidos, escuchados y mirados también es importante al momento de uno tener las defensas para enfrentar y afrontar una enfermedad. Voces al margen. Bueno, y se escuchaba ahí en el arranque de esta segunda parte de la entrevista a Patricia Franco, se escuchaba un tema que en realidad es la presentación del programa de radio que se está haciendo desde Camino Abierto. Este programa se llama Radio La Mariposa, y ya que estamos en FM Los Coihue, decir también que se realiza aquí en esta radio todos los días, tengo una ensalada de programas en la cabeza, los días miércoles a las 11 de la mañana se hace ese programa en la 105.5, lo podés escuchar a través de internet, y lo bueno es que se realiza en función de los mensajes y de todos los contenidos que se van produciendo en los diferentes talleres de Camino Abierto. Vamos a la última parte de la charla con Patricia Franco. Y específicamente lo que queríamos saber es la situación acerca de, y a partir de una denuncia que realizaron en estas semanas previas, quienes integran ACUFA. ACUFA es la Asociación Civil de Usuarios, Familiares y Amigos de Camino Abierto, porque estaban denunciando la falta en la entrega y la falta de provisión de medicamentos a las personas con padecimiento mental. En general, la salud mental funciona, la internación se trasladó a la escuela de hotelería para liberar camas en el espacio que tenían las salas de mujeres y las salas de hombres. Esas camas fueron trasladadas a la escuela de hotelería. La internación está ahí, con psiquiatras, psicólogos, guardias, operadores que trabajan las 24 horas, mucama, enfermera. Con respecto a la atención en consultorios, también funciona, hay que anotarse, bueno, se trabajan menos horas, se dan turnos, por supuesto, hay un teléfono que es con el que hay que pedir la medicación y hay que pedir los turnos. Con respecto a la medicación en salud mental, por lo menos, siempre hubo faltas, pero siempre hubo reemplazos. Tal vez una medicación que es 50 miligramos y el usuario tiene que tomar de 25 y no hay de 25, bueno, el médico le explica, se parte, nos vamos arreglando. Pero ante esta situación de pandemia, con la gran nevada que tuvimos, ahí se atrasó el transporte de la medicación que se compra en otros laboratorios, por ejemplo, de Rosario, y no llegaba. Y después, mismas situaciones que supongo que tendrán que ver con licitaciones o compras directas, pero no se está abasteciendo la necesidad de los usuarios. Y si a eso le sumamos, nuestro jefe del servicio lo comentaba la semana pasada, que hay muchos más casos de depresión, de angustia, incluso de consumo de sustancias, que para contrarrestar todo eso hace falta medicación, más allá de espacios para hablar, familia, todos los apoyos y contenciones necesarias, pero la medicación está faltando. Hay una asociación que se llama ACUFA, que es la Asociación Civil de Familiares y Amigos, ¿no?, de usuarios de salud mental. Han hecho una demanda explícita y un pedido de que esto se resuelva al jefe del servicio, director del hospital y ministros, para que esto se pueda resolver lo antes posible. Pero bueno, es una situación que está, a veces hay y no toda, la que no había la semana pasada entra en la semana siguiente y vamos dando la vuelta, pero siempre hay falta de medicación. No es una situación extrema. Lo que es importante es no interrumpir los tratamientos. Si uno tiene que tomar medicación mañana, tarde y noche y está indicado por el médico tratante, que es el psiquiatra, de esta manera, bueno, intentemos que sea continuo, ¿no? Que no se interrumpa, que sea sostenido el tratamiento. Yo soy Patricia Franco, trabajo en salud mental comunitaria en el servicio del Hospital Zonal Bariloche y tengo a cargo y estoy coordinando el Centro Cultural Comunitario Camino Abierto. Cualquier persona que quiera saber de qué se trata este centro cultural se puede acercar. Nosotros estamos en Misiones 75 en el barrio Mireco, que esto sería detrás de las piletas del Nahuel. Voces al margen. 33 de mayo. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bondi. ¿Nos vamos? ¿Usted dice que nos vayamos? Yo diría que sí, que ya se acaba este programa, 2 horas. Tenemos contenido como para que ando 3-4 horas más, pero nos vamos a ir, ¿no? Nos vamos a ir porque si no la audiencia va a decir, a ver, esta gente... Sí, no tiene casa esta gente. Saludamos, saludamos a todos los compañeros y compañeras del colectivo Al Margen, de la red Enfoque, la red de medios comunitarios, y acá Julia, que se la pasa haciendo malabares, ahí le ponga, saca, tinga, conga. Así que muchísimas gracias. Mariela, un gusto. Nos escuchamos la semana que viene. Muchísimas gracias por estar del otro lado. De noche van a pasar. Necesitan amar. Buena ropa, chamba jovial. Necesitan amar. Necesito